Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a la 19ª, o sea, número 19, edición de El Café Comiquero con su servidor Carmix. Ya a nada, a un programa de que este, de que esta emisión, este podcast llegue a sus 20s. Y pues hay muchas cosas muy padres que tenemos que comentar esta semana. Por ahí hay varias sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y la primera sorpresa pues es que por primera vez tengo de invitado a otro, al otro miembro de la Trinidad del Pecado. Ya hemos estado un par de veces con Gus. Y en esta ocasión me acompaña mi buen amigo Bernardo Soto. Bernardo, saluda a la gente del Café Comiquero. Saludos, gente del Café Comiquero. Ah, mira, concreto y a lo que vas, como siempre, ¿no? Exactamente. Y pues como se imaginarán teniendo aquí a Bernardo, pues el tema de hoy en lo general pues va a ser acerca de precisamente de la Mole Comic Con que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Recordarán que en la semana, el lunes, se emitió un Café Comiquero Express de una hora de duración que grabamos mi hermano, el Niño Rata y yo, muy rápidamente, con cero producción y pues un poquito a la limón para poder salir con algo el lunes. Y pues en esa ocasión pues hablamos tal cual como fans, como asistentes que fuimos a la convención. Bernardo pues está un poquito más pegado del lado de las tras bambalinas, podríamos decir. Tiene varias anécdotas padres que contarnos también. Y pues sería padre también, ahora ya tuvimos pues ahora que lo estoy pensando, han sido ya tres podcasts con el tema de convenciones. Y es un pre que tuvimos con Gus Martínez, un durante, que es el que hice con mi hermano, y tenemos el post, que es precisamente con Bernardo. Y pues, mi estimado Bernardo, pues, platícame, ¿cómo te fue en la Mole? ¿Cómo, así a grandes rasgos, cuáles son tus impresiones del evento? A mí fue muy bien. ¿Sí? Muy bien. Yo creo, siguiendo en este tema de convenciones, después de la primera edición del Festo, Luis Gantús dijo que la Conque había muerto, y que vive el Festo. Yo creo que después de esta Mole podemos decir que la Mesifa ha muerto, que viva la Mole. Yo creo que estamos en ese punto en el que quizás muchas personas ya no lo recuerden y que tengan una memoria a lo mejor adquirida de alguien más sobre lo que fueron la Conque y la Mesif, muy utópicas, muy idealistas, que realmente no recuerden bien cómo eran. O sea, creo que ya estamos en ese punto en el que, no, ahorita tenemos dos eventos para gente que gusta de cómics muy divertidos y al nivel. Y muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el Festo no se parece en nada, al menos en el formato que trae, al formato que trae la Mole. Festo se dedica básicamente al cómic o a la historieta nacional. Y pues la Mole sí trae una estructura completamente enfocada también a traer artistas extranjeros, ¿no? Aunque vemos a la mitad de autores que repiten en Festo y la mitad de autores que repiten en la Mole. Pero creo que ninguno de los dos eventos está peleado el uno con el otro. Y los dos pueden coexistir. Y por ejemplo, mi estimado Bernardo, vienen, hay ese rumor a que vienen otras, ¿no? Se ve que hay otra que va a haber, se va a llamar The Kingdom, me parece. Otra que es un, pues yo creo que es un hoax, o todavía no sabemos bien qué onda con esa, que es la llamada de Epicon, que está muy apegada con Televisa dentro de su evento de Tag DF. Lo que platicábamos otra vez, así tú y yo en cortito, ¿tú crees que hay espacio para más? Yo creo que hay espacio para más si se hacen bien. Yo creo que The Kingdom es un experimento que no va a salir bien. Empezando por, tú decides hacer un nuevo evento. ¿Qué es lo primero que haces? Decides empalmarlo con otro evento que tiene muy buenas críticas, que se lleva realizando durante 15 años. Dices, no, yo también, yo quiero hacer mi evento ese fin de semana. Para canibalizar taquilla, autores, patrocinadores. Creo que por ahí ya de entrada va mal. Eso es lo que pasó el año pasado con la segunda edición de Comic Con México. Lo empalmaron con la Mole. Y a que alguien me diga qué hubo en Comic Con México del año pasado. Que esa fue la edición en la que estuvo, si mal no recuerdo, trajeron a Fred Van Lente, me parece, y a un dibujante, no recuerdo a quién, pero pues lo que decíamos es un petardazo, ¿no? O sea, no recuerdo a nadie que haya ido y haya pedido un autógrafo. Y además, pues, ni que fuéramos tantos como para tener en el mismo día 100,000, bueno, 100,000, invento, 15,000, 8,000, las que sean, en cada uno de ellos, ¿no? No creo que tengamos tanta gente para que decidamos ir a una u otra, ¿no? O sea, de repente si es una Ciudad de México con más de 20 millones de habitantes, pero si no, no da para tener dos eventos de cómics el mismo fin de semana. Y el mejor ejemplo es Comic-Con México. Los escuchas son gente de cómic. ¿Quién tiene un amigo que tiene fotos en Comic-Con México? Nadie. Todos tienen fotos en La Mole. Entonces, fue una equivocación horrible. Fue anunciar invitados nada más porque sí. Cancelaciones de último minuto. Y hay cosas que se ventilaron en Facebook que no se deben de ventilar, ¿no? Yo lo que sí recuerdo, no sé, corrígeme un poquito si me equivoco, pero de aquellas ediciones de Comic-Con México y la otra se llamó Expo Comic, ¿no? Esas, de esas dos ediciones, ese mismo año fue cuando La Mole como que volvió a jalar gente, que fue cuando trajo Arthur Soydan por primera vez, ¿no? El de Marvel Zombies. Y yo recuerdo perfecto en el foro de Comic Castle, bueno, tú participas también ahí en ese foro, que se decía como que quieren agarrar la moda que está trayendo las otras, ¿no? Como aprovecharse de... Pero pues volteamos 3 años para acá y dices, ¡ah, caray! O sea, ¿quién salió ganando, no? Sí, de repente, hay que decirlo, ¿no? De Expo Comic y Comic-Con México volvieron a poner sobre la mesa, oigan, hay un mercado al que le interesan los cómics, vamos a explotarlo. Se hicieron esos dos eventos, salieron bien, mal, como ustedes quieran verlo, pero de repente se probó que había un mercado... Un público que estaba ansioso de ver otra vez artistas, ¿no? Ese mismo año ocurrió la primera edición del Festo. Ajá. Que fue una fiesta. O sea, que de repente sí, vamos a reunirnos todos en un lugar, vamos a traer a los fans. Y fue grandioso, ¿no? Y a semanas se anuncia que va a venir Arthur Soydam a La Mole. Y todo mundo lo dudó. Todo mundo lo dudó. Es así, no, esto es una mentira, nos están dando a tole con el dedo, ni va a llegar, ni va a pasar nada, ¿dónde lo van a poner? Conocida página de revista lo hizo público, o sea, vamos a decir el nombre, Comicase lo dudó. Sí. O sea, esto es un engaño de La Mole, y con razón, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que La Mole no había generado el interés de los comiqueros? La Mole mutó hacia el mercado que le convenía. O sea, si de repente el manga y el anime era negocio, para allá fuimos. El público que estaba asistiendo le gustaba eso. Comic-Con México, Expo Comic, mostraron que, mira, hay un público. A ver, vamos a hacer el experimento. Invitemos a Arthur Soydam, que tiene tan buenas críticas por su trabajo en Marvel Zombies. Y vamos a hacer un saloncito de cómic con otras 10, 15 personas. Vamos a ver cómo funciona. Y como dices, ¿cuántas ediciones han pasado? 5, 6 ediciones y de repente sí, ya estamos esperando La Mole de diciembre, ¿no? Y si nos dicen quien venga, les creemos que va a venir. Ya si el día de hoy alguien me dice, oye, se rumora que viene Jim Lee o Frank Miller, pues a lo mejor si está muy... Frank Miller no sé, tal vez Jim Lee se oye muy jalado, pero... Ya todo puede pasar, o sea, ya estamos en un punto en el que todo podría pasar, ¿no? En una de esas dices, ¡ay, viene a dar autógrafos James Earl Jones! ¡Ay, estaría buenísimo, pero quién sabe, ¿no? Si de repente se han ganado una credibilidad, y sí, o sea, si de repente La Mole anuncia que, oigan, estamos considerando traer a tal dibujante, a tal escritor, sí les doy el beneficio de la duda, porque no han anunciado a alguien que no se haya presentado en el evento. Te acordarás que hubo un artista que se quedó con una muy mala imagen, era Ariel Olivetti, ¿no? Me parece que lo habían anunciado para la Comic-Con o una de esas, y dijo, no es cierto, yo no voy, bórrenme de ahí de su lista porque ni me han confirmado nada, y la verdad sí nos quedamos como que chino, o sea, ya estamos sacando una muy mala imagen como convenciones mexicanas, y de repente, ya lo tuvimos en la edición pasada de La Mole con todo y un artbook muy bonito, o sea, y un tipazo el señor Olivetti, de hecho. Exacto, de repente... De las cosas que se ventilaron de la Comic-Con 2012 fue que Olivetti, oigan, sí, se pusieron en contacto conmigo y nunca mandaron reservaciones, vuelos, hotel, nada. O sea, nada más lo anunciaron, generaron un hype y él lo tuvo que desmentir la misma semana del evento. Y de repente La Mole lo trae para la edición de marzo y aquí estuvo Ariel Olivetti. Lo que me lleva también a preguntarte, mi estimado Bernardo, yo me acuerdo de las épocas en las que, como dices tú, la mole se fue hacia los terrenos del... Ya no llegamos del manga y del anime, sino del cosplay y de los conciertos de J-pop y todo ese rollo. O sea, muy al estilo de lo que ahorita trae la TNT. Y yo me desaparecí de ese circuito, honestamente. Fue hasta que anunciaron que venía Soydan que dije, ay, pues vamos otra vez. Creo que ahí te encontré, no por primera vez, que nos hemos visto, creo que en alguna plática de Fantástico o en algún lado, pero me acuerdo que ahí te empecé a llevar un poquito más contigo. Y de repente ya, cuando menos veo, pues estamos platicando y me dices, ah, pues ya fui por Bogdanov, o ya fui por tal, o ya fui por tal. ¿Cómo llegaste a meterte, digamos, un poquito a las tripas de la mole? O sea, ¿cómo empezaste con eso? ¿Llegué? Yo estuve en parte de lo que fue la organización de Expo Comic. Lo organizó Ricardo Romero. Me pidió ayuda para ciertas cosas. Ricardo y Fernando Romero, sin parentesco. Okay. Me pidieron ayuda para hacer algunas cosas. Entre ellas fue ir por los artistas al aeropuerto y estar atendiéndolos los días previos al evento. Fue muy divertido, tengo anécdotas muy divertidas con Herb, Yannick y el almirante Motti, Richard Parmentier. No es tan difícil, me tuvieron la confianza, estas tres personas y sus acompañantes se fueron muy contentas, me dieron muy buenas referencias. Yo me la pasé muy bien, a mí me dieron un acceso a tras bambalinas con los artistas que muchos quisieran. Pasó. Para lo que fue la mole... La primera en la que se anunció Arthur Suidam, estábamos reunidos el arquitecto Septim, que es el que organiza la mole, Elías Ortiz, que es el que maneja el contenido de la mole, Alba Marquina, que llevaba Cultura Cómic, ahora Artes 9. Estábamos reunidos y surgió de los invitados que, aparte de Suidam, que iban a estar en la mole, surgió el nombre de Carlo Barberi, que había venido a Expo Comic. Surgió, ¿quién puede ir por él al aeropuerto? Yo conocí a Carlo Barberi y a su esposa, le dije, yo puedo ir sin mucho problema. Y así empecé, así de repente el arquitecto y ellas me han tenido la confianza para acompañarlos y a ciertos artistas. Vamos al aeropuerto, los llevamos a cenar, somos sus anfitriones aquí. Y es una experiencia que la verdad se ve que has disfrutado bastante. Y no ha de estar exenta de mil cosas, ¿no? De llegadas tarde al aeropuerto, no sé, cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué nos puedes platicar? ¿Alguna que te acuerdas así de algún artista? Algo de lo más gracioso que te puedas acordar en algún momento. Algo que yo me acuerdo mucho es en la primera, en la edición de Expo Comic, íbamos hacia una convivencia con los fans en el Carl's Jr. de Polanco, perdón por el comercial. Íbamos Herb Trimpey, Yannick Paquet y Richard Le Parmentier. El Carl's Jr. está al lado del Palacio de Hierro de Polanco. Cuando pasamos enfrente del Palacio de Hierro, Herb le dice a Yannick, mira, un edificio de Jack Kirby. Yannick se asoma a la ventana y le dice, sí, tienes toda la razón, un edificio de Jack Kirby. Creo que todos conocemos el Palacio de Hierro de Polanco. Yo nunca lo voy a volver a ver después, igual después de eso. Porque, un edificio de Jack Kirby, Yannick, sí, claro, es idéntico. Entonces, ya cuando paso, sí, es un edificio de Jack Kirby. Ya lo ves como si fuera, no sé, del hogar de los New Gods o una cosa así, ¿no? Oh, qué padre, fíjate, hay tantas cosas padres en ese sentido. Y en esta edición en particular de la mole, tú casi no estuviste en las conferencias, ¿no? Porque estuviste un poquito más pues pegado con los invitados o yendo de aquí para allá en las filas, etcétera. Yo lo que comentaba la semana pasada es que yo vi una cantidad de gente enorme, no la puedo comparar con la última mole que se hizo en ese mismo recinto antes del World Trade Center. Fue muchísimo, creció mucho el evento. Yo tengo mi teoría de por qué, pero en tu experiencia o tú que estás un poquito más cerca de ahí, ¿por qué hay más gente? Yo creo que hay más gente porque las buenas reseñas. O sea, si tú acudiste la primera vez a ver a Arthur Suidam, esperando ver a Arthur Suidam, te encontraste con Arthur Suidam. Y te encontraste con otras 10 personas que estaban ahí. Paco Medina, Carlo Barberi, estaba Momo. ¿Quién más está? Qué curioso, los primeros invitados eran gente de Monterrey. Sí. Había mucha gente. Había mucha gente de Monterrey. Entonces yo creo que el primero que asistió, oye, ¿sabes qué? Fui. Si había cómics. Para la segunda, para la edición de marzo del año pasado, que anunciaron a David Finch. Bueno, a ver, me dijo fulanito que fue en diciembre y encontró lo que anunciaron. A ver, yo voy a ir. Y de repente va así, sí, claro, está David Finch. Y hay más gente de cómics. De repente, en esa silla estaba el Pato. Entonces, ah, mira, hay gente de cómics, hay tiendas de cómics. Ya me interesa asistir al evento. Yo creo que son las buenas reseñas. Creo que son las buenas reseñas de repente. Bueno, fui a ver a Arthur Suidam. Sí estaba. A ver, a Dave Finch, sí estaba. Para la edición de julio del año pasado me anuncian que va a venir James O'Barr, Will Sportage, Eric Basaldúa, Nay Rufino. Regresa Hep Trimp. Sí les creo que van a venir. Voy al evento y están, y no nada más están ellos, sino que el saloncito que se usa en esta última edición de La Mole se usó como auditorio, se pasa a cuarto piso y tenemos todo un piso lleno de artistas mexicanos. Oh, bueno, me estoy divirtiendo mucho. Le digo a mis amigos, le digo a mis conocidos que les gustan los cómics, oye, ve a La Mole, se pone divertido. Yo creo que son buenas reseñas y que no han dicho algo que no haya ocurrido. Te cuento, por ejemplo, que a mí, en mi caso, en mi trabajo, un compañero, un amigo se llama Carlos, él no es comiquero, o sea, a él lo que le gustan son los Thundercats, o sea, le encantan, y de repente me dice, oye, es que ando buscando figuras de Thundercats, y digo, ah, pues mira, va a estar este evento, y va a estar, y aparte de dibujantes y todo, le conté, ah, bueno, no me lo encontré, pero el lunes, que me reincorporó a la chamba, me dice, oye, mira, sí fui, y sacó la foto con Enginite, sacó la foto con esta... Cana se llama, con Cana, o sea, me dice, no manches, estuvo increíble el evento, o sea, y es un chavo que en la vida había pensado en ir, y ya fue, o sea, tienes toda la razón, sí, hay mucho de, así, de boca en boca, o a través de redes sociales, etcétera, la verdad es que sí se ha hecho, mucho más grande de lo que era, al grado tal en que compartimos la opinión, parece que ya no cabemos, ¿no? Y digo, de repente, tus familiares, tus amigos, tus compañeros, oye, de un álbum de fotos en la que creo que te estás divirtiendo. Entonces, oye, ¿dónde es? Además, ahorita hay un hype enorme por los superhéroes, en el que le pregunta a cualquier persona a quién es Superman y en qué se diferencia de Batman. Ah, sí me saben contestar, ¿no? Ah, miren. A la gente le empieza a interesar, le están interesando los superhéroes. Oye, quiero ir a un evento como este. Quiero ir a un evento en el que me pueda divertir, en el que pueda comprar juguetes, en el que pueda comprar cómics, en el que lo que ven las películas, bueno, yo sé que se hacen cuentitos, ¿no? Le quiero comprar a mi hijo, o yo los leía de chavo. Y de repente estamos ahí. Y la audiencia, por ejemplo, yo sí la he visto que ya ha variado más, porque pues estamos tú y en un mismo demográfico más o menos, ¿no? De los que leíamos novedades, de los que leíamos Beat en sus buenos años. Pero ahorita ya ves, chavillos. De hecho, me encontré a un cuate, se llama Marco, que le mostré lo que le llevé a firmar a John Bogdanov, que era el de Fantastic Four vs. X-Men. Me dice, ah, nunca lo vi. ¿Cuál es? Ah, ese Beat. Ah, no manches, estaba bien barato. O sea, está chavo. O sea, realmente no le tocó ver todo eso. Y de repente los que, como bien dices, ¿no? Recordamos con cariño la Conca y la Mesif. Pues es como que pensamos que todo mundo trae esa idea fresca en la cabeza y no es cierto, o sea, ya son otras generaciones que ya se las platicaron pero ya no las conocieron, ¿no? Sí, no, hay toda una nueva generación que le dices Conca y Mesif, ah sí, claro, las míticas Conca y Mesif que duraban un mes, tenían 50 invitados y llovían cómics del cielo, y no es así. Y no es que fueran malas, eran divertidas, pero también tenías que hacer fila, había mucha gente, se vendían juguetes, se vendía anime, veías cosplay, había conferencias que iniciaban, otras que no. O sea, tenían detallitos, los mismos detallitos que ahorita tiene la Mole, lo tenían la Mesif y la Conque. Yo recuerdo que en una Mesif, incluso en una de las pantallas que había, no recuerdo qué partido de fútbol transmitieron, no recuerdo si fue un Mundial o una Eurocopa. ¿En serio? Ajá, a mí que no me digan, no, si nada más eran cómics. No, de repente cuando, y recuerdo que jugaba creo que Holanda. Y así, ¡gol! ¡Che, claro, gol! Entonces, eran otros eventos muy buenos, pero también con sus detalles. Hay toda una generación que sí cree que llevan cómics del cielo. Los autores platicaban contigo durante horas y firmaban todo lo que tú les llevaras y no había filas. Y todo era muy barato, y no era así. Eran eventos muy buenos, o sea, los que los vivimos, los recordamos, sí, claro, era la Conque, era la Mesif, pero no eran perfectos. Y hay una generación que no los conoció, que le han dicho que no, sí, son míticas. Yo creo que la Mole ahorita está en ese punto en el que ya le está pegando a cualquier Mesif. Y no solo creo que le está pegando, yo creo que en varios aspectos yo creo que ya la rebasó, ¿eh? Sobre todo por la cantidad de ediciones que ha tenido ya con artistas internacionales, pues ya superó a la Mesif, ¿no? O la empató. Pero aparte es un evento que lo tienes 3 veces al año. La Mesif era una vez al año y se acabó, ¿no? Ese es un punto a favor de la Mole. O sea, tus buenas reseñas. Oye, ¿y cuándo vuelve a ser? Ah, en diciembre de este año vuelve a ocurrir una. Oye, ¿cuándo vuelve a ocurrir? No, hasta el año que entra. No, bueno, me avisas el año que entra. Pero de repente la de marzo... hace poquito. Acaba de pasar la de julio, ya estamos en la de diciembre. Ya anunciaron las fechas para la de marzo del año que entra. O sea, la retroalimentación, las críticas, las reseñas son casi inmediatas. Y por ejemplo, la verdad, yo me acuerdo cuando volvimos a retomar esa inercia de traer artistas extranjeros y todo ello. Pues al principio la gente no se les acercaba mucho, ¿eh? Yo me acuerdo la primerita que fue con Soydan, o sea, de esta nueva etapa de artistas extranjeros en México. La primera que fue con Soydan, sí había gente, pero pues yo me acuerdo que llegamos medio tardecito y el señor estaba muy solito. Sí había 2-3 personas que se acercaban con él, pero pues ni por platicar, ¿eh? Yo creo, y es más, en el mismo salón había todavía pues gente del cosplay cambiándose ahí, o sea, no había como que toda esta organización o esta logística detrás de, ¿no? Y ahora de repente ya parece que es insuficiente la gente que hace la logística para coordinar las filas, ¿no? Exacto. Sí, o sea, el primer salón con Arthur Soydan, sí la gente entraba, oigan, ok, ¿y estas mesas qué son? ¿Y por qué están como vendiendo cuentos, no? Que aquí no era otra cosa de cosplay. Y era, sí, o sea, te podías acercar con todos los artistas a platicar horas. Todavía para la edición de Finch fue así, o sea, no había mucha gente, y en esta última... creo que ya se ve que el público asistente a la Mole ya va mutando. Ya es gente que va, no, yo vengo a los artistas. O sea, yo vengo con la gente de cómics. Sí, también me voy a dar una vuelta a ver a los cosplayers, también voy a comprar monitos. Pero yo vengo primordialmente a ver a los artistas. Y lo hablaba mucho en el piso de... En el Artisali. Me decían varios de los que tienen mesa ahí el viernes, oye, es que lo siento como si fuera sábado. Hay mucha gente, o sea, hay muchísima gente. Entonces de repente sí hay un público que ya va buscando a los artistas. Yo bajé el viernes a los pisos de ventas y de repente se podía caminar muy bien. Y en el Arte Sali ya no se podía caminar, o sea, ya estaba lleno. Y hay gente que ya, yo vengo a formarme con la estrella de este evento. Voy con David Lloyd, voy con Joe Bogdanov, estoy buscando a Cecilia Pego, estoy buscando a Pepe Quintero. O sea, yo vengo ya a eso. O sea, lo demás que me ofrezca el evento es un plus. Pero yo ya vengo principalmente a los cómics. Y yo creo que también el gran acierto, y en eso sí ya supera incluso a la Mesif o a la Conque, es a lo mejor algo muy chiquito, pero que yo sí aplaudo, ¿eh? El famoso artbook. La verdad es que el artbook ya se convirtió creo que en un objeto de colección, que ya lo esperas, que sabes que va a traer arte exclusivo, o sea, que no se va a encontrar en ninguna otra parte, y le da un tremendo plus y vista al evento, ¿no? Y si no tienes algo que llevarle al artista, pues le llevas el artwork, ¿no? Para que lo conozcas y platiques. El artwork, yo platicaba con Elías sobre aquellos programas que daba la Conque, que daba la MESIF, que tenían algunas tiras, algunos artículos, la biografía de algunos de los invitados, y le comentaba, deberías de hacer algo similar, no pensando en un artbook, sino pensando en un coleccionable del evento. O sea, hay que entregar algo. Me decía un buen amigo que va a una convención en Estados Unidos, se llama la Fan Days, que es más un evento de Star Wars, pero que de repente compras tu pase VIP y te entregan un set de tarjetas de los invitados del evento, tanto actores como gente de cómics, como para que te firmen. Es un set de 30, 40 tarjetas, muy bonito, que traen el logo del evento, el espacio para firma y como la foto del invitado, ¿no? Le comentaba, algo así debería de ser. O sea, en esta idea de que yo guardo todavía mis programas de la Conque, porque es un coleccionable muy divertido. A veces no tenías donde te firmara. Oiga, fírmeme el programa, ¿no? Aquí sale una foto suya. Aquí hay una ilustración suya. Elías después me comentó, mira, tenemos un artbook. Pensando en que es un coleccionable del evento, que de repente te da la facilidad de poder acercarte a todos o a la mayoría de artistas invitados. Pues, oiga, yo no tengo el cómic de V for Vendetta. Yo no tengo la muerte de Superman, pero tengo el artbook, ¿me lo puede firmar? ¡Claro! Ya tengo estos dos, pero puedo ir por las otras 20 firmas. Es muy divertido cazar los autógrafos. Y lo hacemos porque es divertido. O sea, entonces ya no tienes que tener cómics de todos, no tienes que cargar una maleta con 60 números. ¿Me puede firmar mi artbook? Y te lo firman. Es bonito porque ya lo ves. Mira, todos me firmaron. Y es algo que, la verdad, vamos a decirlo, lo puedes presumir hasta de manera internacional, porque son ilustraciones que no vas a encontrar en otro lado, y mira, está completito firmado por todos, qué padre, ¿no? No para que lo vendas o lo ofertes en eBay, sino tenerlo como algo padre que es tuyo, ¿no? Que también lo podrías hacer, ¿no? Pero muchos de los invitados internacionales que han venido ven el artbook y, bueno, sí lo rolan, por favor, ¿verdad? O sea, sí me firman todos también. Porque mira, aquí estoy. Ay, ¿quiénes son los otros 25, no? Sí. Entonces sí lo rolan. Oye, ¿me lo firmas, por favor? Y los artistas nacionales también tienen. Tengo un árbol, güey. Si me lo pueden firmar todos, porque estoy con ellos. Es creo que es un gran acierto. Sí. Y algo que me ha llamado la atención de los artbooks es que cada uno ha tenido por lo menos la participación de un escritor. O sea, hay un el invitado que es escritor tiene una participación, escribe la intro, ¿no? Y todos los demás te dibujan o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que el primero lo escribió, no me acuerdo si fue Alan Grant, creo que sí. El segundo lo escribió Dan Slott. Y el tercero lo escribió ahorita Richard Starkings. Entonces, imagínate, o sea, son pues, textos originales de ellos también. Es algo padre, porque le estamos dando ya espacio también a escritores. Lo que antes, pues, no, sí pasaba que venía Denny O'Neill, por ejemplo, pero ya, ya el enfoque también es de quiero platicar con el escritor, ¿no? Lo que más me han gustado de las tres introducciones que han hecho para los artbooks son gente que se ve que le gustan los cómics, que primero son fan de cómics y tuvieron la fortuna de empezar a trabajar en este ramo que a muchos nos gusta, pero los tres lo mencionan, ¿no? Sí, claro, soy un ñoñazo de los cómics y estoy aquí porque me gustan, porque soy un ñoño de cómics. O sea, los tres lo han dicho. Y fíjate que también con todo eso de que ya están trayendo artistas, están trayendo escritores, etcétera, lo que también he notado es que en medios, por ejemplo, como el periódico uno gratuito que se entrega todos los días, el Publimetro, o Publímetro, no sé cómo le llaman, pues ya sale, cobertura del primer día, o te anuncian un día antes, o sea, una nota chiquita si quieres, pero ya sale ahí de que los superhéroes en México, o el Trono de Hierro lo puedes encontrar tal día, o sea, dices, ah, caray, o sea, ya están llegando a otros lugares que no es nada más los blogs de internet o las páginas de Facebook de los comiqueros de siempre, ¿no? Que es muy buena señal, pero pues, creo que es una consecuencia lógica de ¿cuáles son las películas más taquilleras? Claro. ¿cuáles son las caricaturas que están ahorita de moda? ¿Quiénes son los personajes de los que los niños piden piñatas? Spider-Man, Batman. O sea, de repente todo el mundo los conoce. O sea, hasta personas que no, nunca se habían acercado, que no tienen hijos, que en su vida leyeron un cómic, saben quién es Iron Man por la película. Entonces, sí, es una consecuencia lógica de estos tiempos en los que de repente, ¿qué es lo que está in? ¿Qué es lo que está cool? Los superhéroes. O sea, y los superhéroes, ¿qué son? Los superhéroes venden. Entonces, ¿cómo nos vamos a bajar de ese barquito de ganancias, no? Si tú pones en la portada del Publímetro a una efigie de Superman, es como interesante, ¿no? A ver, lees esa nota primero. Ah, mira, va, convención de cómics. Ah, bueno, ya te puede no interesar. Pero es una consecuencia lógica. Las películas que la gente está esperando son las de superhéroes. Son las que están dejando taquilla. Entonces, claro, los medios también. Vamos a hablar de eso. Oiga, están aquí a la vuelta. Bueno, me estoy tardando en ir a entrevistarlos, en ir y tener cobertura en el evento. Por ejemplo, pues a mí se me hizo muy padre que estuviera, por ejemplo, Álvaro Cueva. Digo, yo no soy fan de su trabajo, pero pues sé que el señor es una figura en medios, ¿no? Y que su opinión pues es leída y es escuchada por varias personas que siguen todo el tema de espectáculos. Y a mí me pareció pues interesante y me pareció padre que estuviera por ahí. La otra vez en Festo estuvo René Franco, pues, sacó ese comunicador que tiene, será bueno o malo, no sé, pero tiene audiencia en cable y en televisión abierta. Entonces, pues todo eso jala gente también, ¿no? Y yo creo que sí hace falta también un poquito más de awareness en ese sentido, en ese tipo de medios, ¿no? En televisión, sobre todo, que es lo que la gente más ve. Está bien. O sea, pues es esa parte, entre más gente le guste esto, más posibilidades hay de que crezca. O sea, si el evento es un éxito, se repite. Se replica lo que se hizo bien. Si esto funcionó, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué está funcionando? Traer artistas de cómics, vamos a traer a otros artistas de cómics. Y los fans de cómics, pues, ¿cómo no agradecerlo? O sea, no creo que haya alguien molesto. Ay, es que ¿por qué la mole está trayendo gente de cómics? O sea, ¿quién podría estar molesto que le gusten los cómics? Nadie. Nadie puede estar molesto. A menos que haya envidias, ya sabes, ¿no? Cosillas que se dan entre varias cosas, pero... Por ejemplo, leía de repente el comentario. Es que ya no es lo mismo la mole porque traen artistas de cómics y ya no hay anime, ¿no? Ya no hay manga. Pero está el otro evento. O sea, hay oferta para todos. Está el otro evento que es la TNT y esa sigue en su nicho. Sigue, yo creo que bastante sana. O sea, siguen trayendo gente que canta J-pop, que canta K-pop. Y tienen sus eventos como más dedicados a esa parte. Digo, a mí me encantaría que un día dijeran, pues voy a traer a Akira Toriyama, o voy a traer a Naoko Takeuchi, pero no es el foco de ese tipo de público, por lo que entiendo, ¿no? Y de repente también es esa parte, es que no es lo mismo, bueno, sí, no es lo mismo, de repente hay un piso que se asignó a gente de cómic, pero en el sexto piso siguen varias de las, digamos que de los eventos clásicos de la mole. Esta última edición tuvo el concierto con varios de los cantantes de los openings de anime y se prende el escenario y todo el mundo cantando el tema de Dragon Ball, pero si, como si fuera concierto de los Rolling Stones. Y se siente una vibra así, claro, aquí está el ambiente. Y si tú subes, es imposible que wow, o sea, sí te emocionas porque es todo un salón. ¿Cuántas personas entrarán en ese salón? 4,000 personas cantando y emocionadas. No, bueno, es imposible no sentir esa vibra. Tampoco parece que se sienta la gente desplazada en ese sentido, ¿no? O sea, sigue habiendo oferta para ellos. Pero te digo, a mí me encantaría un día ver ese tipo de twist en los invitados. Pues, digo, ahorita están trayendo mucha gente de Estados Unidos, desde luego. Ya hay gente de Inglaterra, porque ya, por ejemplo, Starkins es inglés, Lloyd es inglés. Pero pues traerte incluso gente que tal vez no habla inglés, ¿no? O sea, traer gente de Japón, por ejemplo, que son clásicos. No sé si un día haya mercado para traer gente europea, así de Francia, de Italia, no lo sé. Pero pues creo que ya es posible, ¿no? Ya podemos hablar de que todo ese tipo de invitados se pueden dar, ¿no? Y creo que en algún momento se dará en base a la demanda de la gente. Entre más gente empieza a pedirlo, entre más gente empieza a pedir esos cómics, oiga, a mí me gustaría un autor europeo, un mangaka. Bueno, imagino que será haciendo el experimento, se traerá uno de medio pelo, verá cómo funciona, si funciona o no funciona. Pero yo creo que la Mole está en el punto exacto en que lo puede hacer. Y si anuncia que lo va a hacer, pues lo hará. Que fíjate que ahorita que lo mencionas, así, algo que estaba pensando es, en la época de la Conque y de la MESIF, creo que la Mole ya existía. Chiquita, si quieres, creo que eran el Juan de la Barrera. Tenían otro enfoque. Pero quién lo diría, ¿no? O sea, si alguien me hubiera dicho en aquel tiempo que la convención que iba a convertirse en el referente para el comiquero mexicano en 15 años iba a ser la Mole, no te la compro. Y ahora, o sea, velo. Es que tienen... Este año cumple 17 años la Mole. 17 años, que se dice muy fácil, pero... ¿Cuántas conques hubo? ¿Cuántas MESIF hubo? O sea, no hubo tantas. O sea, también la gente las recuerda. Sí, las conques, las MESIF... Entre las dos, creo que si se sumaron 10 fue mucho, ¿no? Sí, 8, 9. Exacto, entonces ahí la Mole lleva 17 años. Empezó siendo algo, mutó otra cosa y ahorita está en otro giro. Pero ahí sigue el evento. Y creo que de las cosas que han funcionado trayendo gente de cómics es que el evento ya estaba construido. No nos arriesgamos a... Bueno, vamos a traer gente de cómics y ver qué sale. No, ya hay un evento, ya hay una base, hay un equipo, hay logística, hay locatarios, hay un público al que le podemos sumar algo. Le sumamos algo, mira, funcionó, vamos a seguir sumándole. O sea, sí son 2 años que la Mole ha traído de nuevo gente de cómics, pero son 15 años anteriores. Y creo que esos 15 años ayudan mucho a que esto vaya tan bien. O sea, no es... Ah, sí, en diciembre de 2011 trajeron a alguien. Ah, es la primer Mole. No, antes hubo muchísimas. Hubo 15 años de trabajo. Para llegar a esto. Exactamente. Y algo también que... Yo platiqué con Cecilia Pego. Muy linda ella. Me cae súper bien, Ceci. No sé si te acuerdas o has escuchado que para la edición de Festo de este año, pues está el compromiso de que tienes que tener algo publicado... No para el evento, sino dentro de este año, ¿no? Y me dice no, me dice que pues no cree llegar a Festo con algo nuevo, publicado con algo nuevo. El último que tenía era el de Madame Martins, que ya se publicó creo que desde el año pasado, pero es lo que traía ahorita. Me dice, lo más seguro es que yo tenga material para presentar hasta la Mole de diciembre. O sea, ella ya lo está viendo en términos de pues para qué me esfuerzo en nada más tener algo rapidito, apurado para salir con Festo, cuando tengo tres eventos en el año que me pueden ir muy bien, ¿no? Sí, esa política del Festo a mí no me queda muy clara, pero hablé con varias y de repente es como difícil, ¿no? Que tú quieras estrenar algo en un evento anual, cuando entre las ediciones de ese evento hay otros 3. Y a lo mejor tus tiempos como artista, sabes que, oye, estuve inspirado este mes, lo acabé, lo voy a publicar, oiga, faltan 6 meses para el Festo, y en medio hay una Mole. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Sí voy? ¿Lo guardo? ¿No lo guardo? O sea, imagino que como artista va a ser muy difícil terminar algo, editarlo, publicarlo, y decir, bueno, me voy a esperar un año para venderlo. Muy difícil. Cuando puedo ir en lo que espero ese evento, puedo ir a otros 2 y venderlo. Y empezar a trabajar en otro. O sea, sí lo veo ahí medio extraño, ¿no? Y con tiempos de artistas que es medio difícil coordinarnos. Claro, yo en noviembre estreno. No, a lo mejor yo estreno en marzo. Claro. Yo termino en marzo. Mis tiempos dan para terminar en marzo y lo tengo publicado para julio. ¿Y qué evento hay en julio? Pues la Mole. Y para el Festo me faltan 3-4 meses. ¿Qué lo voy a tener aquí en stop? Entonces, yo creo que la Mole y Festo son ventanas para los artistas. Y pues cada quien presentará en donde más se le facilite, más le convenga. Que a mí, por ejemplo, en esta edición y la pasada, pues sí, como en ese sentido, como un poquito como crítica, no sé por qué habrá sido. Vi menos gente nacional de la que siempre va. O sea, por ejemplo, no vi al Pato Delgado, no vi a Polo Jasso, No vi, por ejemplo, en la, creo que en la de diciembre, no sé si, creo que en la de marzo no fueron, pero en la de diciembre estoy seguro que ahí los vi. No fue Clement, no fue Bachan, no fue este Gantuz. O sea, sí se me hizo como, oye, ¿dónde están ellos, no? Yo quiero pensarlo también dos vertientes. Por ejemplo, gente como el Pato y Carlo Barberi se presentaron en diciembre del 2011, en marzo del 2012, en julio del 2012. Entonces también siento que fue esa parte de, bueno, ya me vieron, ya se cansaron de mí, voy a dejar descansar al público. El Pato estuvo en la de marzo de este año, pero en esta última no. Para espaciarse, ¿no? También a lo mejor es ese, llevo lo mismo, o ya no tengo que llevar, no tengo un producto realmente nuevo ahorita que yo tenga que presentar más solo mi trabajo en Marvel. Puedo darme el lujo de descansar esta y venir a Festo y venir en la mole de diciembre. O sea, es la posibilidad, ya sabemos que esta no es la última mole. Claro. No es el último evento, no es así, no es el último escaparate. Entonces ya también te puedes dar como espacio, decir, dejo descansar al público, regreso en la siguiente edición con nuevo material, con un nuevo proyecto. Y lo de Bachan, Clement, yo creo que es para darle fuerza al Festo. Yo sé que, no sé, es esa parte de si son un equipo, si no son un equipo, si van juntos, si no van juntos, pero sí, ellos son Festo, ¿no? Humberto, Bachan, Clement, Olea y Luis, son la parte fuerte del Festo, bueno, la cara del Festo. Entonces imagino que también acudir a esta mole es restarle fuerza al Festo. O sea, quiero creer que también por eso, bueno, no tengo un problema con la mole, no tengo un problema con Festo, pero sí somos eventos distintos, ¿no? Yo creo que es por eso, que es esa parte de, no me tengo que presentar en la mole, me puedo presentar en Festo. No tengo que presentarme en Festo, me puedo presentar en la mole. Y pasó, y estuvieron en la edición de diciembre del año pasado casi todos ellos. Bachan fue el que menos estuvo, pero llegó el domingo. Tenían material nuevo. ¿Dónde lo vendemos? ¿Dónde lo vendemos? Ah, pues en la mole. Yo imagino que en este Festo todos ellos estrenarán algo nuevo. Y hay posibilidades de que se presenten en la edición de diciembre de la mole. Que en ese aspecto, pues no sé si valga la pena mencionarlo o no, pero en cualquiera de estos eventos, pues hay un gran ausente, ¿no? Que es un estudio que tenía un cómic que duró muchos años, que es el de Karmatron, es Oscar González Loyo, que, pues mira, la opinión que cada quien tenga de su trabajo o de él como persona, pues es muy respetable, buena o mala, no sé, pero pues se me hace muy curioso que no va a ningún lado. Y él tendrá sus razones. Yo no sé si la mole lo ha invitado. Y si lo ha invitado, no sé si rechazó la invitación. ¿Quién sabe? O sea, es esa parte. Creo que Festo no lo ha invitado, creo que nunca lo invitaría. Y creo que si lo invitara, no creo que yo quisiera ir. Pero porque ellos no van. Yo nunca fui fan de Karmatron, pero es que conozco muchos fans de Karmatron. Mis primos eran muy fans de Karmatron. A mí nunca me gustó, ¿no? A mí me gusta Star Wars. Estas cosas no me gustan. Que por ahí cojábamos del mismo lado, ¿no? Pero de repente a mí me agarró Star Wars muy joven, ¿no? Yo soy de Star Wars siempre. Karmatron no me gustaba, a mis primos les gustaba mucho. Entonces imagino que si él se presentara en una mole, también tendría su fandom que acudiría a verlo. Sin problemas, ¿no? O sea, no sé si alguien se moleste por eso, o no se moleste, o si él vino, yo no vengo. No, bueno, ya, cada quien, ¿no? Lo que sí puedo decir es que no te puedes quedar como a la mitad, ¿no? O sea, si va o no va, bueno, si fuera una de las ediciones de la mole, pues habría reacciones de todo tipo, pero digo, la opinión de cada quien que tenga sobre el señor Oscar, pues es muy respetable, pero algo que me llama mucho la atención es que siempre da de qué hablar y jala gente. O sea, habrá bueno o malo su trabajo, sus declaraciones, pero de que jala gente. Ay, de repente, esa parte, como fan de cómics, bueno, tuvo un cómic muy exitoso en su momento, que mucha gente leía. ¿Sí? O sea, no, puede, no es que nadie lo leía. No, sí, mucha gente lo leía. El señor trabajó en un cómic que lo hizo acreedor a ganador de un Eisner. Ah, pues sí, sí, sí, es cierto. Y ya. O sea, lo demás, lo que él crea, lo que no crea, bueno, ¿sabe qué? Eso ya es extracancha, ¿no? A mí como creador de cómics, me quedo con estas dos cosas. Que los demás estemos hablando, ah, perfecto, qué bueno, yo no hablo de eso. Entonces, si él fuera, estoy seguro que habría gente que llevaría Karmatrons para que le firmaran. Sí, claro. Hasta estoy convencido. Sí. Y habría gente que le molestaría eso mucho, sí, también. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así de, bueno, usted no picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Que es lo mismo que dicen del hoyo, sí, qué bueno. Pero él tuvo un cómic exitoso, mucha gente fue fan, mucha gente sigue siendo fan. Y si él se presentara en una mole, estoy seguro que tendría una fila con gente que trae Karmatrones para que se los firme. Y le diría, fui muy fan de su cómic, me gustó mucho, ¿me lo puede firmar? Dedicado. Excelente. Habrá quien... mucha, poca gente en esa fila, quién sabe, se tendría que presentar. Pero que eso estaría ahí, sí. Que a muchos les molestaría, pues sí, pero... ¿qué se fijan? Y pues bueno, con ese comentario ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Algo muy, muy rápido. Mi estimado Bernardo, ¿qué te gustaría que pusiéramos ahorita en el corte musical? ¿Qué me gustaría que pusieran en el corte musical? French Navy de Cámara Oscura. Nos vamos con French Navy de Cámara Oscura. Regresamos al Café con Miquero. No se vayan porque hay varios anuncios y sorpresas después de este corte. No se vayan. Y ya estamos de vuelta en esta misión del Café Comiquero, de nuevo, porque es que pasó algo bastante divertido. Llevamos grabando 2 horas sin grabar. No son 2 horas, no digas eso. Ya cuando yo estoy hablando acá como loquito y hay un momento, algo anda mal, ¿por qué no está avanzando este contador? Y lo siento por ustedes porque no voy a contar las historias más oscuras que acabo de contar otra vez. Entonces lo siento, se quedaron sin estas anécdotas tan bonitas con Angie Knight y Kana. O sea, es mentiroso, Bernardo, porque no había nada de eso. Pero lo que sí hay es precisamente los regalos que tiene la Quinta Dimensión para ustedes esta semana. Que precisamente es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que son un obsequio muy vintage del de aquellas convenciones, como bien dice Bernardo, que para algunos son míticas, son utópicas, que es el, llamémosle, programa o artbook o el folleto de la Conque del año 2001, que trae una portada de Bachan, el creador del bulbo, trae por ahí tiras y dibujos de Ricardo García Micro, de Polo Jasso. Verdaderamente es una pieza histórica, ¿eh? Verdaderamente un artículo de colección que si un día ustedes encuentran algunos otros artistas en las convenciones y se lo llevan a firmar, créanme que les va a dar mucho gusto ver eso, ¿eh? Y va junto con pegado un cómic, para que no digan que pues no hay cómic de regalo, sí, cómo no. Es un cómic también muy de la época, muy noventerísimo, que es el Spider-Man número 57, que es de la saga del clon, más o menos corresponde a ese tiempo, con una portada especial, muy noventera, con arte de John Romita Jr., y la verdad es que la Quinta Dimensión se ponen bastante guapos en esta ocasión, porque se van los dos juntos para el mismo ganador. La dinámica la vamos a se la voy a publicar ya que esté publicado el podcast, ya les pondré ahí un post para que se puedan ganar estos dos obsequios. Va a ser algo, sí, sencillo, pero van a tener que chambearle para ganárselos, porque créanme, vale muchísimo la pena estos dos obsequios, sobre todo esa pieza histórica que es el folleto de la Conque 2001, y les voy a mostrar ahí la portada para que vean ustedes pues qué es lo que se pueden ganar, ¿no? Y aprovechando el espacio antes de continuar con el tema de las convenciones, de la mole que estamos platicando con Bernardo, quisiera mandar rápidamente un saludo para Otoniel, que nos escucha, que es gran escucha del programa, y para sus hijos Rita y Chuy, que les encanta Mazinger Z, son fans, aunque dice que tienen pocos capítulos que han visto la serie, pero que ya les encanta, y pues compartimos ese gusto. Un saludo para Rita y para Chuy, para César Ramírez y César Jr., que también escuchan el programa y que tristemente no los pude ver en la mole, pero pues por ahí espero encontrarnos en la siguiente. También un saludo para otro tocayo de César, obviamente César, que es se hace llamar Kazum en el foro de Comic Castle. Gran amigo él estuvo cubriendo el evento para otro medio, ya tomando fotografías, estuvo en todos lados y tomando fotos aquí y allá, nos acompañó un ratito al niño rato y a mí durante el evento. También quisiera hacer una mención para un grupo en Facebook que se llama Comiqueros de Monterrey, que para el momento que estamos grabando esto están sosteniendo su primera reunión pues en vivo como junta ahí en Comiqueros de Monterrey. Un segundo, Bernardo nos quiere comentar algo. Una reunión en vivo de comiqueros es como un grupo de alcohólicos anónimos. Hay tantas anécdotas. Me llamo Carmix y soy comicólogo, ¿no? Y también un saludo, por supuesto, para Cindy Marvel y Píldora Atómica. Y también quisiera hacer la mención aquí de precisamente hablar que mencionamos a Píldora Atómica. Nuestra amiga Píldora y un amigo también de nombre Joe Pike están abriendo un grupo en Facebook nuevo, tiene poquito que empezaron, que se llama La Sociedad de los Comiqueros Muertos, como aquella película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esto viene a colación por lo siguiente, hay sorpresas por parte de ellos, es un grupo que apenas está dando a conocer, pero ya tiene una base importante de fans, y hay sorpresas muy interesantes que les voy a estar contando durante ya al final de la transmisión. Va a haber un obsequio por parte de ellos, ahorita les voy a decir de qué se trata. Y pues lo primero que les puedo decir es, busquen así la Sociedad de los Comiqueros Muertos en Facebook, únanse, y al ratito les digo cómo va a estar la onda con ellos. Y también un saludo para Selina Kyle, que estuvo un ratito ahí con nosotros, ahí con Joy, Bernardo, el Niño Rata, etcétera, ahí conmigo ahí en la mole, también un saludo para ella. Y creo que son los saludos que teníamos que dar, yo no me echo media hora dando saludos como en otros programas. Entonces, pues retomamos el tema, mi estimado Bernardo. Preguntota, ¿cómo se va la gente, los artistas extranjeros de México? ¿Cómo los notas? ¿Se van contentos? ¿Se van a gusto? ¿Qué te dicen? De los que a mí me ha tocado tratar, no hay uno que se vaya enojado. no hay uno que se vaya molesto. Todos se van contentos y con ánimo de regresar. O sea, de las últimas cosas que yo escucho que ellos dicen, me gustó mucho el evento, vuélveme a considerar. Les agrada el evento. De repente, yo creo que es esa parte que en las convenciones gringas de repente han ido mutando. Porque el referente claro, San Diego Comic Con, se lo ha ido comiendo en otras cosas, ¿no? Caricaturas, juguetes, películas, series. O sea, de repente hay muchos eventos que ya te roban la atención del público, ¿no? Entonces, oiga, aquí yo estoy dibujando Spider-Man. Sí, pero es que está el señor Robert Downey Jr. Tomándose fotos con la armadura de Iron Man. Sí soy muy fan de Spider-Man, sí soy muy fan de usted, pero está Robert Downey Jr. con la armadura de Iron Man. Entonces también creo que venir aquí, primero vienen con una idea de, bueno, es una convención en México, ¿no? De las primeras cosas que dicen del aeropuerto al hotel, es la Ciudad de México es igualita a Los Ángeles, creo que todos lo han dicho, menos Engine Knight, que dijo que se parece a Budapest. Entonces voy a empezar a contar esa anécdota. La Ciudad de México se parece a Budapest. Y la otra es, ¿cuánta gente esperas en el evento? Creo que todos vienen con una idea de, pues es una convención pequeña, ¿no? Y siempre se les dice, unas 15,000 personas. Todos dicen, se quedan, wow. Es muchísima gente. Muchísima gente. Entonces todos vienen con una dinámica de, pues me la voy a pasar relajado, voy a estar en mi mesa, voy a tener chance de platicar, salir a comer, a las 6 cerramos, como en muchas convenciones gringas pasa, de que ahí es bueno, a las 6 nos vamos, ¿no? Entonces vienen con esa idea, y de repente llegan y el viernes se instalan en su mesa y hay una fila de 10 personas. Y atienden esa fila de 10 personas y siguen otras 10 personas. Bueno, tienen un minuto de descanso y llega alguien con el artbook, ¿me lo puede firmar? Pues con mucho gusto. Hay otra fila de 5 personas. Hay alguien que te compra algo, hay alguien que te pide un sketch, hay alguien que se quiere tomar una foto contigo. Y así es todo el evento para ellos. Entonces todos quedan como encantados, ¿no? Oye, hay gente que conoce mi trabajo. Gente que les lleva cómics de sus primeros trabajos, tanto gringos como nacionales. Dice, wow, mira, sí, o sea, sí conocen, sí se edita. O sea, sí se les ve a ellos muy contentos de, sí, claro, mira, no vine a perder mi tiempo. O sea, sí hay gente que me sigue. O sea, hay gente que conoce mi trabajo, hay gente que ha consumido mi trabajo por mucho tiempo. Que me trae lo nuevo, lo viejo, de lo que ya no me acuerdo. Ediciones nacionales, las ediciones gringas, también les causan como simpatía, ¿no? No hay un artista que a mí me ha tocado, ¿sabes qué? No regreso nunca. Me la pasé muy mal, pues fue aburridísimo, no hay uno. Todos dicen, ¿sabes qué? Considérame de nuevo. Cuando yo me despedí de John Bogdan, ¿ves? El domingo, le dije, oye, ojalá y regreses pronto. John me dice, sí, ojalá, dice, quizás el año que entra, dice, y a ver si convenzo a Dan Jurgens. No, güey. O sea, todos se quedan, me la pasé muy bien, me fue muy bien, sí quiero regresar y quiero venir con alguien más. Que no es una afirmación de que va a venir Bogdanov ni Jorgens, pero de repente él dice eso. O sea, sí tengo ganas de regresar. Sí tengo ganas de regresar con alguien más, ¿no? Esa es una muy buena referencia porque, pues vaya, durante mucho tiempo no hubo nadie, no hubo el interés de traer artistas, ahorita ya lo hay. Y el hecho de que pues tengan conocidos y les digan, oye, se pone padre en México, te atienden bien, está divertido, vendes bien probablemente, te compran tus sketches, todo eso pues es una muy buena referencia de que se están haciendo las cosas bien aquí en nuestro país, ¿no? Y habla bien, o sea, sí de la mole, por supuesto, pero creo que eso habla bien del fandom, habla bien de la gente como tal, ¿no? De decir, oye, si hay fans que se interesan por el artista, ¿no? Por ahí hubo comentarios y lo publicó así en su face el buen Axel Medellín. Pues que también hay de todo, ¿no? Hay gente que nada más llega, te pide la firma y va, ¿no? O sea, no, ni te platican ni nada. Está bien, a lo mejor, pero creo que sí vale la pena. Ya tienes ahí al artista, pues acércate, platícale algo, ¿no? Hola, ¿cómo está, no? Que hay de todo, ¿no? O sea, hay hay gente a la que se le da a platicar con los artistas y hay gente a la que no. Hay gente a la que yo nada más leo los cómics, nada más me interesa la firma, no me interesa interactuar con él. Y hay otros a los que nos encanta, ¿no? Y platicar y cómo fue, y me gusta mucho tu trabajo, y tómate una foto conmigo, y etc, etc. Hay de todo. Hay a quienes les gustan, hay a quienes les gustan. Todos los artistas que a mí me ha tocado tratar se van muy contentos y con ánimos de regresar. Y se van una sorpresa del evento. Me tocó estar con Greg Capullo ese viernes de la Mole de Marzo. Llegó, regaló su print, la fila no bajaba. Empezó a firmar, la fila no bajaba. La fila no bajaba, él seguía firmando, fila no bajaba, seguía firmando, fila no bajaba, no fue a comer, no fue al baño, porque él dice, me quedo en un acto heroico, me voy a quedar y voy a seguir firmando las cosas. Y de repente, sí, a las 6 de la tarde dijo, no, bueno, ok, ya me está venciendo esto, o sea, sí me quiero ver heroico y sí quiero firmar a todos, pero ya me estoy cansando. Pero firmó hasta donde pudo, que creo que desde que llegó, bueno, poquito, ¿qué habrá sido? Media hora, una hora después de que abrió el evento, hasta las 6 de la tarde, no se levantó a comer, no fue al baño, porque estuvo firmando, estuvo tomándose fotos. Tuve la fortuna de acompañarlo a cenar. Y decía, estoy muy, muy cansado. Dice, no creí que hubiera tanta gente que buscara mi autógrafo, que buscara mi firma. O sea, vi números de hace años. O sea, que en convenciones gringas ya no me llevan. Y wow. Y dice, y dije, me voy a quedar porque sé que la fila se tiene que acabar en algún momento. Y no se acababa. Dice, estoy muy cansado. Y eso fue, sí, contento. Y le digo, y esto no fue nada. Hoy fue viernes, mañana va a tener más gente. Dice, wow. Dice, no, vámonos a dormir para que mañana esté entero. O sea, de repente los artistas se dan cuenta de que hay un fandom que los aprecia, ¿no? O sea, hay personas que se acercan con cómics de sus primeros trabajos. Les emociona. Dicen, yo me quedo firmando. El caso de Capullo fue heroico porque a las 6 de la tarde todavía una fila enorme. No, a ver, ya pidió tiempo. Pero lo dijo, en la cena estoy muy cansado, pero wow. Wow, o sea, sí hay gente que me está buscando aquí. Y por ejemplo, mira, yo sin afán de meritar ni nada, pero yo voy más, honestamente, por los artistas, por los dibujantes, por los escritores, etcétera, ¿no? Mi impresión, y a lo mejor tú corrígeme, tú eres más apegado a ese lado, es que tal vez al actor que viene de Star Wars, o al actor que viene de tal película, o al que fue de efectos especiales, o sea, no digo que sea de menor nivel para nada, pero honestamente no siento, o es mi percepción, que tal vez no se van con el mismo éxito que los artistas. No sé, esa es mi percepción. Ninguno se ha ido molesto, tampoco. Entonces, por ahí, sí saben que este es un evento distinto, saben que son como complemento, pero ninguno se ha ido mal también. O sea, todos se han ido contentos. Han llegado a su garantía de autógrafos. Ya después hablaremos de eso. Pero no se han ido mal. Si ustedes los ven solitos y como tristes, pero no, ¿eh? O sea, también se les están divirtiendo. Y acérquense, les platiquen. Eso sí, el autógrafo les va a costar porque es culpa de la gente de Viaje a las Estrellas que en un principio empezó a cobrar ese autógrafo. Culpables son la gente de Viaje a las Estrellas, ¿eh? O sea, los de Star Wars se sumaron ya a una moda que existía. Y creo que es sano tener ese complemento, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si viniera Linda Carter, yo quisiera esa firma, esa foto. Sí, claro, es Linda Carter, es la Mujer Maravilla. O sea, ¿por qué no? O sea, ustedes no quieren la foto de Linda Carter, perfecto, hay un lugar más en la fila. Bueno, pero está hablando de Linda Carter, o sea, digo, por ejemplo, sin demeritar. ¿Quién fue la actriz que vino la otra vez? Que era la creo que era una de la, bueno, la versión joven de la tía de Luke Skywalker. O sea, digo, honestamente digo, sí, qué padre, pero desde mi punto de vista no creo que tuviera tanto público, tanto fan. Bonnie Peace. Fíjate qué curioso, después de que vino a la Mole, no porque haya venido a la Mole pasó esto. Ella canta en un grupo vocal en Nueva York. Fue invitada a la boda del hijo de Carlos Salinas a cantar con ese grupo vocal. O sea, de repente lo publican de nuevo en México, en la boda de fulanito, con el grupo vocal, no recuerdo el nombre. Recién participó en un cortometraje en una selección europea. Creo que está entre los 10 mejores cortometrajes en una selección europea de cortometrajes. O sea, de repente, sí, o sea, su gran hit fue ser la tía Beru, pero sigue trabajando. Entonces, pues por ahí es dato de trivia. O sea, ¿qué actriz de Star Wars cantó en la boda del hijo de Carlos Salinas? Bonnie Peace. Wow. Y por cierto, y por el otro lado, las cosplayers, ¿no? Que ya ahorita ya están trayendo pues más, están trayendo más gente, como que de más reconocidas a nivel mundial, etcétera. ¿Ellas cómo se van? Digo, me queda clarísimo que el atractivo visual está cañón, o sea, son mujeres que tienen los cuerpos para lucir el tipo de prendas que llevan. Pero más allá de eso, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Ellas qué se llevan? O sea, ¿cuál es la experiencia de venir a este tipo de eventos para ellas? O sea, ¿hay cierto reconocimiento por haber venido? No sé, o sea, ¿por qué les gusta venir? Vaya. No lo sé tampoco. Esa sí no la sé, o sea, yo, los cosplayers se me hacen, oiga, ¿y cómo hace esto? ¿Cómo vive de esto? Ahí sí, para que veas, estoy casi en las mismas que tú. Engine Knights y Kana se van muy contentas, lo han dicho en sus páginas de Facebook, que estuvieron muy contentas aquí, que se la pasaron muy bien. Es el primer viaje que ellas hacen a América. Ellas son de Hungría y se mueven mucho en el, por lo que platicé, se mueven mucho en el círculo de convenciones en Europa. Pero es la primera vez que vienen a América. ¿Y Estados Unidos? ¿Ah, sí? No han venido a América, a Estados Unidos, a ninguna convención. Es la primera vez que se presentan en el continente americano en una convención. Su tirada es en algún momento llegarse a presentar en San Diego, pero no sé cómo sea la dinámica en San Diego. No sé si haya cosplayers reconocidos en San Diego que tengan un acceso preferencial. No tengo idea. Me queda claro que son un atractivo enorme para el evento. O sea, de repente así de, a mí nada más me gustan los cómics. Sí, bueno, pero también te gusta la foto con el cosplayer, ¿no? Tan bonitas, tan simpáticas, tan agradables, tan bonitas. Entonces, de repente sí, todo el mundo, creo que fue por cuatro cosas a la Mole: obtener la firma de uno de los artistas, a sentarse en el trono de hierro, a tomarse una foto con las garras de Wolverine y a tomarse una foto con Engine Knight. Claro. O sea, creo que si te falló en una de esas, o sea, sí, la Mole estuvo así horrible para ti. Que ahora que mencionas lo del trono de hierro, esa parte está interesante porque ya no, o sea, ya se está empezando a meter ese otro lado de la cultura pop, ¿no? De la televisión vigente en estos momentos. Digo, Star Wars es un clásico, Star Trek es un clásico, siempre va a haber y es atractivo que vengan, pero por ejemplo, ahorita ya es un prop profesional de una serie que está vigente, que está muy de moda, y de hecho el comentario es en un periódico dijeron, el trono de el Iron Throne en México está en la Mole tal día, vayan. O sea, así lo anunciaron y me quedé sorprendido de ver eso, ¿no? Y mucha gente fue sí por ir a tomarse la foto con el trono de hierro, pero ya después te das las vueltas y ya ves otras cosas, ¿no? ¿Consideras tú que va a haber más de esto? O sea, que al rato va a haber, no sé, invento un panel con algún invitado de series como, no sé, How I Met Your Mother o cosas así. Yo diría que, ¿por qué no? O sea, de repente, no sé cómo le fue, no sé cómo lo midió la gente de HBO Latinoamérica. O sea, pero estoy seguro que si hubieran contado, oiga, ¿cuánta gente se sentó en el trono? O sea, sí, de repente sale una, oiga, ¿cuánta gente entró al evento? ¿Cuánta gente se sentó en el trono? Ahí vamos, ¿eh? O sea, de repente, sí creo que funcionó muy bien. Al final de cuentas es un público target, ¿no? O sea, es así, claro, esta gente es la que quiero que vea mi versión de Dallas con espadas y dragones. Entonces, todo el mundo fue a sentarse ahí, todos. Pero yo tengo foto, Carmix tiene foto, los artistas tienen fotos. Entonces, de repente, sí, es divertido entrar a un evento y, mira, o sea, ok, sí, tengo que formarme con los dibujantes, tengo que para comprar, pero hay un trono en el que me puedo sentar gratis y tomar una foto. Eso sí, también, señores, no entren en personaje, ¿eh? O sea, se sientan y a ver, dame 5 minutos, voy a entrar en personaje. tranquilos, ¿eh? O sea, tranquilos. Nada más tomen la foto. Que tu foto está sensacional porque tú sí estás leyendo en el trono, literal, ¿no? O sea, eso sí es de leer en el trono cañoncísimo, ¿eh? Es, yo soy muy divertido. Ay, de repente, el domingo que llegaron las garras de Wolverine, también todos queríamos una foto con las garras. Yo ya no me tocó. Es divertido. O sea, mira, hay un plus. Y creo que a la gente de Fox vieron, oye, ¿sabes qué? Hay tanta gente, tráete algo más. Y llevaron uno de estos modelos de Turbo, el caracol, que ahorita está en la película animada, para que también te tomaras fotos. O sea, yo creo que, oye, hay tanta gente, sí, tráete algo más. No sé, o sea, esa la parte la estoy especulando. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener a las distribuidoras nacionales en el evento? A lo mejor presentando un tráiler, a lo mejor nada más con un display para que te tomes la foto, pero suficiente. O sea, yo creo que lo hacemos en las salas de cine. Ay, tómame una foto aquí con el póster. Pues en el evento también lo puedo hacer. Que por ejemplo, no dudes que si esto sigue así, el año que entra tengamos una cabeza de Sentinel o algo así de X-Men First Class, ¿no? En una de esas. Ojalá tuviéramos una. O sea, se animara la gente de Fox, oye, quiero llevar una cabeza de Sentinel. Sería genial. Entonces, estaba la propaganda de Fox que compartieras tu foto. ¡Compártanla! O sea, yo creo que la mejor manera de decirle a Fox que funcionó, que se hayan presentado en la mole, es compartiendo las fotos, ¿no? Y dices, oiga, mire, fui, aquí está. Que a eso me lleva también al otro punto que quería tocar también contigo. ¿Qué es lo que no salió tan bien desde tu punto de vista? Porque, por ejemplo, a mí, ese es mi punto de vista, el que tuvieras el Iron Throne pegadito al stand de David Lloyd, fue un relajo, ¿eh? O sea, mi hermano estuvo esperando para la fila de David Lloyd, pero sí llegó un punto en el que, a ver, ¿tú ¿para qué venías? O sea, ¿la fila para dónde era? ¿Era para acá o era para acá? Se hicieron pelotas, por ahí gente se peleó. O sea, creo que ahí a lo mejor sí, la distribución de las filas sí tuvo algunas áreas de oportunidad, ¿eh? Sí, de repente supe de gente que se formó en la fila del trono y David Lloyd, bueno, ¿qué te firmo? Ay, no es con el trono con usted, no. No, bueno, no lo supe, pero sí imagino. Creo que la principal queja del evento es lo bien que le ha ido al evento. Es un evento exitoso, es un evento con público. Estamos hablando de a lo mejor alrededor de 15,000 personas. ¿Por día? No, no por día, por a lo mejor por los 3 días. Ya no cabemos en Expo Reforma. O sea, el éxito del evento de repente ya le juega en contra, ¿no? Entonces ahí es muy curioso, ¿no? Los que fuimos con Suidam, pues podíamos estar ahí, cotorrear, charlar. Me formo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y ahora ya no me puedo formar 3 veces con el artista. Ya no puedo platicar con él horas. Ya no me puede dar sus puntos de vista de tal historia. O sea, ya hay una fila enorme y que se mueve rápido, lento, dependiendo del artista, dependiendo de la gente. O sea, creo que la principal queja es esa, ¿no? O sea, que es un evento exitoso. Un evento exitoso tiene gran cantidad de gente que asiste. Y esa gran cantidad de gente que asiste, pues que creen, te hace filas. ¿Qué otro punto que lo comentaron mucho en redes sociales? Yo también lo pensé, que no me encantó, fue el famoso pase de 3 días que solo se vendió por Ticketmaster. Es un sobreprecio importante. O sea, de por sí el pase por 3 días, el puro precio eran creo que 450 pesos. Te daban tu mascarita, sí, te daban tu artbook, sí, te daban tu print, sí. Ok, ya estabas pagando un extra por ir los 3 días. Pero aparte paga lo de Ticketmaster, o sea, ya cuando ya estabas pagando casi 600 pesos por 3 días. O sea, honestamente sí hubo mucha gente que, oye, ¿no puedo ir a una taquilla antes y comprarlo en el precio al público? No, tiene que ser por Ticketmaster. Entonces, no sé tu opinión, pero yo sí me vi tentado en comprarlo. No, acabé no yendo el domingo por diferentes temas familiares, por eso también dije, no, ¿qué tal si lo compré? No voy. Y tal cual, no pude ir el domingo. Entonces, pues sí me hubiera dado mucho coraje haber comprado algo así que me gasté una lana y pues no lo ocupé, ¿no? Y digo, sí, los regalos están muy padres, pero a lo mejor yo sí pensaría que tal vez deberían instrumentar un punto de venta donde puedas sortearte ese tipo de costos, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, a mí realmente no me molesta mucho esa parte que sea el costo de Ticketmaster. Sí tengo planeado asistir los 3 días. Sí me agradan los regalos que dan. De hecho, o sea, si me dijeran, oye, por... te voy a cobrar 700, pero vas a tener una fila exclusiva. Sí, claro, ten mis 700. Pero yo soy yo. Yo tengo esa posibilidad de comprarlo, de pagarlo, pero sí entiendo que para muchos, de repente el sobreprecio de Ticketmaster, oiga, me molesta. Y ahí sí, ¿qué decirles, no? O sea, yo tengo la opción de comprarlo. ¿Y qué decirles? O sea, a mí a lo mejor esos 100 pesos para mí de Ticketmaster, es que a mí no me afectan, pero a otras personas sí entiendo que lo afectan. Supongo que conforme pase el tiempo se verá algo más, pero también en algún punto lo comenté. A ver, las convenciones no son eventos de caridad. O sea, no pueden ser eventos de caridad. Esto a final de cuentas es un negocio. Es el negocio que les está resultando. Es el negocio que... es el modelo de negocio que ellos han querido seguir. Pues no hay cómo hacerle. Y creo que siempre sale el comparativo con San Diego. Que San Diego, yo diga, ¿y por día cuánto cobran? Creo que alrededor de $100, ¿no? $100, hagan la conversión por un día. Sí, San Diego ofrece muchas cosas, pero así cobran. Y la otra comparación es, vayan al cine. ¿En cuánto está un boleto para el cine? 60 pesos. Van con alguien más, 120 pesos. Un combo, 150, 200. ¿Y cuánto tiempo están en el cine? O sea, son dos horas y media, tres horas y media, si es Peter Jackson, etc. ¿Y cuánto tiempo están en la mole? De repente, sí, en la mole, pues sí les quito el dinero. Y yo ya estoy viejo, yo ya me canso. Hay chavos que están ahí desde las 9 y hasta que me corran. Entonces sí les quitas el boleto. Es caro si vas de entrada por salida. Yo vengo a sentarme en el trono y por la firma de David Lloyd. Ah, bueno, ¿ya te vas? No, bueno, sí, pagaste un sobreprecio enorme. ¿Por qué? Porque no estás viendo todo lo demás. El día que quiera vender mi carro, Bernardo, te voy a decir a ti, porque o sea, tienes un speech de venta, cañón, ¿eh? O sea, me convenciste del sobreprecio. No, la verdad sí está cañón, porque te digo, ese soy yo, o sea, pero no porque no quiera dárselo a la convención. Si yo sé que es para la convención, sí, pero es que yo trabajé por esos lados de Ticketmaster, digo, ay, no manches. O sea, a lo mejor porque yo conozco eso, ¿no? Y por ejemplo, y para mucha gente es muy cómodo. Es que puedo comprar mi boleto en donde sea. No tengo que ir a ningún lado, no tengo que ir a este... ¿qué taquilla te gustaría que tuviera la mole? A lo mejor en las tiendas de cómics. Pues no me queda cerca ninguna, o no las conozco, o de repente me enteré en el periódico de que van a estar. Oiga, ¿y dónde compro los boletos? Ah, pues en el evento. Y pero va a haber fila. Paso a cualquier centro Ticketmaster y ya entro con mi boletito y adiós fila. Insisto, ¿no quieres vender mi carro? No, no es cierto. Está cañón, ¿eh? Y bueno, esa es una parte que te digo que a lo mejor son las como quejitas, ¿no? Del evento que llegan a pasar. Yo por ahí en Facebook me topé con el comentario de que a las 7:30, más o menos, los stands, ya no los artistas, no el artista Ali, sino los stands, ya no te vendían cosas. O sea, decían, ya no, ya cerramos, ya no te vendo. ¿Será cierto? Yo, honestamente, yo no me tocó. Pero sí hubo gente que se quejó de que a esa hora ya estaban de, pues, ya lléguenle porque tenemos que guardar todo. Supongo que habrá sido el día domingo. No, ¿Viernes? Qué raro, ¿eh? O sea, a mí se me haría eso muy extraño, porque estoy seguro que los locatarios son de... Incluso si veo que ya estoy subiendo las cajas en la camioneta, si le digo, oye, ¿cuánto tienes eso? Te lo compro, lo saca y lo vende. O sea, en mi experiencia con los locatarios, se me haría muy raro que alguien diga, no, ¿sabes qué? No puedo, ya son 7:30. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y por cierto, hablando de los locatarios, ahorita hablamos mucho del Artist Alley y de que está jalando mucha gente, pero ¿tú consideras que sigue siendo negocio, dentro de lo que puede ser negocio, ir a la mole para los locatarios? Conozco muchos amigos locatarios y siempre les pregunto, ¿cómo te fue? Muy mal, muy mal. Y siempre los veo en el siguiente evento. Entonces supongo que no les ha ido tan mal. Yo siempre les he preguntado, muchos amigos, no nada más en la mole, en las pasadas Comic Con, en Expo Comic, en Expo Coleccionistas. Yo siempre les pregunto, ¿cómo te fue en ventas? Y entonces, no, ya no es negocio, no es como antes, siempre me va muy mal, no sé ni para qué vengo. Y en el siguiente evento lo sigo viendo. Entonces supongo que sí es negocio. O sea, sí es negocio. Es muy fácil. El viernes te das una vuelta y están repletos. Y el domingo, si ves muros vacíos, si ves cajitas ya que van a la mitad. O sea, sí creo que es negocio. No sé qué tanto sea negocio. También de repente es que no estoy vendiendo. Pues es que estás dando muy caro. Y también cómo medimos. Si estoy vendiendo Hot Toys, pues con uno que venda, ¿no? Con uno que venda ya salió. Y hay otros que traen sus cajitas de 100 pesos, de 50, que se veo que se vacían. Que veo que se vacían. Es así, claro, este señor tiene el negocio medido. Pues sí, la semana pasada comentábamos de una amiga de mi hermano que tuvo medio stand. Pues no le fue tan mal, ¿no? Pero es curioso lo que dices, ¿no? Que la gente dice, me fue mal, pero pues regreso. Y constantemente lo seguimos viendo las mismas caras, ¿no? Que también algo que señale que ha crecido esta onda es Fantástico ya tiene stand. Y se dan lo que quieran, digan lo que digan de Fantástico, pero creo que esa es la tienda importante de cómics en la Ciudad de México y en la República, ¿no? De hecho, así como creo que la Mole tiene 17 años, pues ¿cuántos años tiene Fantástico? O sea, y tiene 20 años de, pues, de que se han sabido administrar, de que son la tienda, de que tienen la sucursal. Es un negocio rentable, ¿no? Entonces, de que se presenta en el evento, es porque algo le ha de dejar, ¿no? Ha de ser redituable. O sea, si dejara de ser negocio, me dejo de presentar. O sea, cuando Fantástico se deje de presentar así, no vuelvo a ir nunca. Bueno, me preocupo porque entonces, y yo locatario, no, si ellos no están vendiendo, igual yo tampoco. O habría que ver, sabes que estás vendiendo cosas muy caras. El fandom viene por algo más sencillo. En esta edición, en particular, yo vi que los paquetes de máscara y cómic de Before Vendetta salieron, o sea, no sé cuántos llevaban, pero todos salieron. Hasta las máscaras piratonas de 60 pesos pálidas se vendían como bolillos, ¿eh? Y hay de todo, según yo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Cazafantasmas, Thundercats, Star Wars. Pues vas y preguntas, oye, ¿tienes algo de Star Wars? No. ¿Vas a otro? No. Si no hay, no hay. Pero si tú preguntas, si alguien más pregunta, también los locatarios tienen que entender ese cambio de público. O sea, si de repente nada más vendía anime y manga, ¿sabes qué? Oye, hay gente que me está preguntando por cómics, hay gente que me está preguntando por juguetes. Sí, estoy como, a lo mejor estoy errado en el evento. Y en este recuento histórico de convenciones, en la primer conque, en el Poliforum, yo recuerdo que para el día sábado en la tarde ya había gente vendiendo juguetes, porque los asistentes les estaban pidiendo juguetes. Es, oye, ¿tendrás este juguete? ¿Tendrás figuras de Star Wars? La gente que llevó figuras de Star Wars vintage, las vendió. Y entonces la otra gente empezó a ver, no, y no caras, baratas. Oye, ¿sabes qué? Lánzate por los juguetes que tenemos en la casa que no estamos vendiendo aquí porque me dijeron que era de cómics. Para esa gente que recuerda que la conque solo era cómics y no había nada de juguetes, en la primer conque, en el Poliforum, se vendieron juguetes. Y, por ejemplo, había anime, había manga, había piratería, ¿eh? Hasta en la Mesifes había piratería, eso me queda clarísimo, ¿no? Y ahorita eso se ha ido bajando bastante, al grado tal de que, pues, digo, ya por ahí ya vimos a Giovanni Arévalo, editor de Marvel México, dándose su vuelta en la convención, ¿no? Que, pues, ¿qué lectura le daríamos al hecho de que Giovanni Arévalo, editor de Televisa Marvel o de DC Televisa, ande por ahí? Que el evento funciona. El evento tan funciona que la cabeza de Editorial Televisa, que está encargada de vender estos cuentitos, fue a dar una vuelta. O sea, yo creo que funciona. O sea, si no funcionara, no hubiera ido. Y mi estimado Bernardo, ¿tú qué ves a futuro? No te pregunto de invitados, no. ¿Tú qué ves a futuro? O sea, ¿crees que esto, no vamos a decir llegue a ser una San Diego Comic Con versión México, no? Pues son públicos diferentes, pero ¿tú crees que a futuro esto llega al punto en que, oye, ya no quepo en Expo Reforma, ya no quepo en Centro Banamex, necesito 4 días, necesito 5 días, no sé, ya voy a traer, no te traigo 8 artistas, te traigo 15, ¿lo ves con buena perspectiva a futuro? Entonces no digo nada de Alex Rocks para diciembre. No, no es cierto, no viene Alex Ross para diciembre. Pero de repente es el que veo que más piden. Claro. Ese, la mole dice, voy a anunciar Alex Ross, Alex Ross. Todo el mundo dice, Alex Ross. Estoy seguro que si hubiéramos juntado un peso por cada que alguien pida Alex Ross, ya tendríamos la alarma para dársela a la mole y que venga Alex Ross. Claro. Así que, ¿qué cantidad de fans tiene Alex Ross? Yo veo bien el evento. O sea, pareciera que hace mucho vino Arthur Suidam. No vino hace tanto. O sea, es apenas en diciembre se cumplen 2 años. Yo veo bien el evento. Yo creo que sí se puede crecer. No sé cuánto se pueda crecer. Y lo han ido creciendo, creo que muy paulatinamente. O sea, ¿para qué traigo 10 artistas si... a ver, vamos a traer uno. Ok, ya trajimos uno. Vamos a traer a uno realmente importante que esté ahorita en un título hot. Traemos a Dave Finch. Ok, ya lo trajimos. Vamos a traer más artistas. La edición de James O'Barr, de Will Portacio, de Nai Rufino, de Eric Basaldúa. Ah, mira, ya son más. Bueno, vamos a traernos... Un escritor. Ajá. ¿Y a quién nos traen? A Alan Grant. A Bray Fogle. That's... ¡Wow! Bueno, vámonos con los pesos pesados. Greg Capullo y Dan Slott. Oh, bueno, ¿qué más quieren? Joe Bogdanov y David Lloyd. O sea, de repente es... El evento ha ido creciendo bien. Yo creo que... Para el siguiente año tendrán que mudarse de Expo Reforma. Por la cuestión de que yo creo que ya queda chico Expo Reforma. O sea, ya es tal la cantidad de gente que sí ya me queda chico Expo Reforma. La World Trade Center quedó muy bonita. ¿Podrán mudarse a Centro Banamex? No lo sé. Es muy al norte. Los del sur no saben moverse después de Paseo de la Reforma. Lo siento, gente del sur, lo siento. Pero sí parece que nunca les enseñaron a andar en metro. Y en coche tampoco son muy hábiles. O sea, pero Centro Banamex no es tan difícil de ubicar. ¿Qué tanto se pueda crecer? No lo sé. No me imagino así 5 días de la Mole Comic Con. No, no me imagino. Un Preview Night tampoco me imagino. Pero de repente... ¿no? Preview... Ya hubo un una convivencia, un meet and greet que te costó 1,000 pesos, lo que sea. Pero ya hubo algo que hace una convención no había. O sea, hace una mole no hubo. O sea, un preview night, pues quién sabe. Hubo un meet and greet que funcionó, ¿no? Y, pero el problema del meet and greet es que no pueden ser muchas personas, porque si no deja de ser el meet and greet. Y... pero quién sabe, o sea, yo no veo 5 días de la mole el siguiente año. Sí veo que de repente se crezca más invitados. Un número mágico de 10, de 15, no lo sé. Yo me inclinaría porque trajeran otro invitado de Star Wars también, que fueran 2. Pero porque yo cogió de ese lado. ¿Qué más podría hacer? A lo mejor algún mangaka. O algún estudio de manga, ¿no? Ya ves que allá se manejan... Bueno, somos un estudio. Yo hago el cabello, él hace los ojos, él pone los fondos. Yo nada más dibujo los automóviles. Ah, ok. No lo sé. Que también está la otra parte. Estamos hablando mucho de la mole aquí, ¿no? Como Ciudad de México, pero... yo no sé si tú recuerdes que cuando existía la famosa revista Wizard, tenían un circuito de convenciones Wizard World, Filadelfia, Wizard World, Chicago, Wizard World, Nueva York. ¿Podría ser que también por ese lado sea negocio crecer, no sé, la mole Guadalajara, la mole Monterrey, la mole Puebla? No lo sé. Yo, poniéndome en esos zapatos que no son mis zapatos, yo vería súper difícil armar un evento de estos en Guadalajara o Monterrey. No porque sea imposible o no porque no haya fandom, sino que sí es mucho trabajo. O sea, es mucho trabajo. O sea, y lo que te decía al principio, o sea, la mole tiene 17 años de hacerse. O sea, de repente sí saben, sí, me conozco Expo Reforma de pies a cabeza. Tengo un equipo que reside en la Ciudad de México, que me ayuda en logística, que me ayuda en taquilla, que me ayuda como seguridad, que va por los artes al aeropuerto, pues conocemos la Ciudad de México, que oiga, que queremos ir a comer tacos, ah, bueno, pues aquí son, toda la infraestructura del evento está aquí. O sea, moverse a Guadalajara sería, bueno, ¿y aquí qué? ¿Todavía pagamos en pesos? ¿O tienen otra moneda fraccionaria? en Monterrey, ¿qué aquí? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? No lo sé, o sea, yo lo vería muy difícil a corto plazo. A lo mejor se anima, ¿no? A lo mejor hacen un mini evento. Una mole chiquita con cuatro invitados. Podría ser. Pues sí, porque lo que sí te puedo decir es que ya viene gente de otros estados. Viene gente a quedarse, a hospedarse. Viene a la mole un día o dos. Viene gente de León, viene gente de Jalapa, de Monterrey. O sea, sí hay gente que se interesa por venir y es gente que pues no veías hace 3 años. Sería el punto, sería interesante ir a Guadalajara, a León. Y tú, ¿qué tanto gasto te genera y qué tanto trabajo? O sea, porque a veces, ok, imaginemos que el dinero no es problema. Pero sí, bueno, ¿y aquí quién renta las mamparas, no? ¿Quién pone las mesas? ¿Quién es el impresor del pueblo? Bueno, de la ciudad. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, de repente sí, la mole tiene la ventaja de que pues todo está aquí, saben con quién ir, saben a dónde acudir. El equipo está aquí. En Guadalajara, en Monterrey, en León. Pues habría que llegar y hacer otro equipo. Sí, yo lo veo muy difícil. No digo que sea imposible, pero yo lo veo muy difícil. Y también habría que ver qué tanto interés generarían. Y la última, una pregunta de opinión, mi estimado Bernardo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la mole para crecer más? En tu punto de vista, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a la mole para crecer más? Eso es difícil, ¿eh? Lo voy a dividir en dos. Educación de los asistentes y quizás una mejor sede. Educación de los asistentes, porque sí somos... somos como cavernicolitas, lo siento, los ñoños somos como cavernicolitas. Las escaleras eléctricas, las tomas, avanzas y de repente llegas al descanso y alguien consideró a bien decirle al cosplayer: ¿te puedo tomar una foto ahí en medio de las escaleras? A ver, señores, perdón, sí ve que es una escalera eléctrica y sí ve que tiene un flujo. Así, por Dios, a ver, hágase a un lado. El auditorio, estamos en una plática, está James O'Barr contando sus anécdotas de él hizo la película, le pedían permiso para todo, oiga, esta música la vamos a usar, le parece, le gusta, y llega alguien, disfraza, no están hablando aquí de otra cosa, no, por favor. Ahora, y no nada más digo que sean los cosplayers, de repente la gente no está acostumbrada a hacer filas, entonces ves una fila y, no, bueno, a ver, esta bola de tan lentos, ¿no? Yo lo podría hacer mejor. No, es que no es que estemos lentos, es que el señor que está firmando es una persona tan agradable que quiere tener unas palabras contigo. Y de repente cuando se le ocurre a los organizadores del evento agilizar la fila, todos toman a mal como nada más un cómic por persona, como nada más 5 cómics por persona. Yo quiero que me firme los 200 que traigo. También ahí es esa parte de... somos como especiales, ¿no? Queremos pasar rápido, queremos pasar bonito. O sea, la educación es ahí... es una cuestión que nos falla. O sea, las filas serían más ágiles. Con cosas tan sencillas... bueno, sí, tengo 30 cómics que me gustaría firmar. Que me firme 5. Para mí, aquí bonito. O sea, gracias, tan amable. ¿Me puedo tomar? Gracias. Y agilizo la fila, pero yo traigo 40. Y quiero que estos 10 sean con mi primer nombre. Estos otros 10, mi alias. Y estos otros nada más con su firma para ver si los subo a eBay. Y déjenme les tomo una foto con ellos a todos, porque si no, no me creen que los firmó y no me quieren pagar el sobreprecio. O sea, esas cositas. En la mole de marzo, de repente el pase de 3 días, el pase VIP, creían que les daba derecho a hacer cualquier cosa. Y en la fila de Greg Capullo fue curioso. Algunos de los que tenían el pase VIP fueron de los primeros en pasar por el print. Capullo les dio su print, se los firmó, les firmó sus cómics. Salen de la fila, ¿no? Me quiero volver a formar, soy pase VIP, quiero que me firme otros 20 cómics. oye, pero todavía estoy repartiendo los prints. Me vale, soy VIP, quiero pasar. Entonces, a ver, gente, yo siempre le he dicho, si estuviera en mis manos, yo preferiría que más gente se llevara un autógrafo a que dos personas les firmaran 1,000 cómics. Sean educados, o sea, todos queremos pasar, todos queremos pasar, y todos queremos que nos firme todo, pero hay una fila, que me firme estos tres, son los tres cómics de él que más me gustan, son los que me marcaron, la portada que me agrada, la historia con la que crecí, el primer cómic que leí, el cómic más raro que tengo de él. O sea, de repente ahí nos fallan muchas cosas, a todos, es eso, y el recinto, yo sí. Yo abogaré por que sea en World Trade Center, Centro Banamex. Porque ya queda chico Expo Reforma. O sea, ya queda chico. Y no digo que los problemas van a desaparecer en World Trade Center, Centro Banamex. Probablemente se den otros. Pero bueno, mire, por espacio ya no. Ya no nos vamos a quejar. Y no es mala onda con la educación de los invitados. De repente, che, ahí va. Y aquí me empiezo a quedar sin amigos. Las entrevistas durante el evento. Las entrevistas durante el evento me causan un conflicto a mí como fan, porque estoy viendo que son 30 minutos que alguien le está robando al invitado, que la fila no está moviéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Dices, a ver, señores, ¿es antes o después? No durante el evento, no cuando hay una fila de 50 personas con gente que se formó 3 horas que viene a eso. O sea, hay que ser educados. Yo sé que tú eres nos creemos, no lo sé, medios, pero sí se me hace una falta de respeto a la fila. Si fuera Televisa, TV Azteca, El Reforma, ok, sé que esto le llega a muchísimo más gente. Pero si estamos hablando de 100 personas, no, bueno, a ver, si puede esperar tu entrevista que nos firme a todos, ¿no? Algo así. O sea, es una cuestión de educación. Es no nos empujemos, pidamos permiso. Neta, lo de tomarse fotos en las escaleras, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Cositas así. No nos gusta hacer filas. No nos gusta hacer filas. Y todo lo queremos gratis, todo lo queremos barato, todo lo queremos rápido. No, y así no es. O sea, de repente veo en San Diego que hay gente que... Bueno, llegué el jueves, estoy acampando para el panel en el Salón H del domingo a las 12. No, bueno, un aplauso para el señor que fue a Comic-Con a perder 3 días de su vida. Por 5 minutos. Y él es muy feliz. Aquí formémonos. Todo fluiría más si todos fuéramos más educados. Si pensáramos, quiero que me firme estos 3 cómics. Por favor, gracias. Pero no que saco todos, 20, 50, a ver, por Dios. Por Dios, es los significativos. ¿Quieres que te vuelvan a firmar? Fórmate de nuevo. Pues bueno, mi estimado Bernardo, la verdad, muchísimas gracias, porque creo que es muy importante tener esa visión de todos lados del evento. Y la verdad, creo que coincidimos en que queremos que esto crezca, ¿no? Queremos que esto sea un evento más grande de lo que ya es. Y que este medio se siga difundiendo, ¿no? Que el cómic... Porque al final ya no lo olvidemos, esto sucede por los cómics, o es para los cómics, ¿no? Que se le pega toda la parte de cultura pop, de diferentes cosas, por supuesto, y es válido. Pero creo que sí es importante y sí necesitamos que esto crezca para que siga habiendo cómic, ¿no? Y, por ejemplo, yo no digo que el evento sea perfecto. El evento tiene muchos puntos en donde se puede mejorar. Yo dije algunos, ustedes pensarán en otros... creo que la gente de la Mole ha estado abierta a sugerencias, a comentarios, siempre sin insultos, por favor. O sea, si empiezan una queja con insultos, no es... Oigan, vi que les falló en parte la logística de las filas, deberían de considerarlo para la siguiente vez. Porque se hacía un embudo con la fila del trono y la de David Lloyd. Ah, mira, sí tienen razón, ¿no? También pónganse en ese lado, o sea, cuando a ustedes les critiquen algo, ¿cómo les gustaría que le dijeran, oye, te equivocaste ahí? El Facebook está abierto, tienen un correo abierto, mándenlo, que sean críticas constructivas. Se mejorarán algunas, para el siguiente evento, se mejorarán otras para el otro evento. Y imagino que irán saliendo otros problemas. Pero yo quiero creer que San Diego no es perfecta. Entonces, o sea, está de tener una cantidad enorme de fallas que no vemos o que no se sienten, pero que el comité organizador de San Diego dice, nos salvamos, ¿no? O sea, aquí no hubo un incendio porque Dios es grande. O en quien crean ustedes, porque en este país de ateos guadalupanos, quién sabe, ese comentario como caiga. Escríbanles, díganles, me gustó esto, no me gustó esto, yo cambiaría esto, con educación. Les contesta, no les contesta. Y quién sabe, a lo mejor para el siguiente evento, mira, eso que yo escribí ya no está pasando. Mira, bien. Pues bueno, mi estimado Bernardo, veo que ya casi llevamos una hora con esta segunda parte. Yo creo que ya vamos a cerrar este podcast. Como les comentaba hace rato, y haciendo un paréntesis ya antes de dar nuestras conclusiones, la gente de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, búsquenlo en Facebook, un grupo muy padre que va creciendo, es una muy buena dinámica. Que tiene a Robin Williams en la portada, supongo. ¿Qué tiene quién? A Robin Williams en la portada, ¿no? De vez en cuando, sí, exactamente. Seguro. Seguro. Búsquenlos, en ese viene un la gente Píldor Atómica, Joe Pike, los administradores de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, tienen un regalo muy especial para ustedes, que es sobre Man of Steel, sobre esta película que a muchos nos gustó, a muchos no, ya hemos platicado de ello. A Kal-El no le gustó. ¿Con eso digo todo? Kal-El Bogan no le gustó, me callo, ok, ahí está. A David Lloyd tampoco le gustó. A Mark Waid no le gustó. Tanta gente que no le ha gustado. Pero a muchos sí. Y para todos esos que sí les gustó y para los que quieren algo muy especial, un regalo exclusivo de Man of Steel, que la verdad debo decirlo, la edición está muy bonita. Es un libro, es una la guía oficial de la película Man of Steel, con entrevistas de producción, con fotografías exclusivas. Muy, muy, muy bonito este libro. Es el primer regalo, óiganlo, es el primero que la gente de la Sociedad de los Comiqueros Muertos va a regalar a los escuchas del Café Comiquero, y que se unan al grupo de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Y para ello la dinámica, como es algo un poquito más difícil de encontrar en estos lados, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los siguientes dos programas voy a lanzar una pregunta. Una pregunta obviamente acerca de Superman, tal vez no lo sé. No estoy decidido cuáles van a ser las preguntas, pero en el siguiente programa habrá una pregunta. En el siguiente, o sea, los dos programas habrá otra pregunta. Y voy a poner fecha y hora en que podrán mandar las respuestas. La primera persona que las conteste correctamente se lo va a llevar. Obviamente, eso sí se los encargo, cubriendo el gasto de envío. No importa de dónde sean, si son de Colombia, de Estados Unidos, donde ustedes quieran. La parte del envío, esa parte sí se las tendría que tendría que pedirles que la compartieran, porque pues finalmente es para ustedes un regalo, pero pues esa parte no la podría cubrir yo de mi bolsa. Entonces esa parte sí es ahí sí me van a perdonar con ese regalo, con esa parte del regalo, ¿no? O consigan un patrocinador para el programa, por ejemplo, por supuesto. En ese caso, pues bueno, así es como se va a manejar. Tenemos son dos fechas, dos preguntas. La primera persona que las conteste correctamente después del día y hora y la fecha y la hora que yo les mencione, se lo va a llevar. Y óiganlo bien, es el primer regalo, el primero de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Y con eso, mi estimado Bernardo, pues casi vamos a despedirnos. Un mensaje final que quieras compartirnos respecto a la mole, respecto a lo que tú gustes, si quieres que te podamos contactar, etcétera. Adelante, Bernardo, es todo tuyo el micrófono. Por ahí alguien me decía en esta edición que se alejó mucho de la mole por cosas que pasaron hace 10, 15 años. Ok, perfecto, pero si yo creo que en este punto, si te gustan los cómics, el no asistir a la mole, creo que te lo estás perdiendo tú. O sea, yo le daría una oportunidad, o sea, ¿sabes qué? Asistir al evento y ver. ¿Por qué? Porque sí, se pone divertido. Y de repente pasa eso, creo que le pasó a los autores en Festo, y creo que le pasa al fandom en la mole. De repente nos encontramos, ¿no? ¿Dónde te...? ¡Ay, de Comic Castle! Sí, yo te leo mucho. ¡Ah, de tal podcast! ¡Ah, de tal revista! Creo que pasa con el fandom. Creo que a los autores les pasó en Festo, que se encontraron, que se vieron las caras. Creo que en la mole le pasa al fandom. O sea, de repente nos empezamos a encontrar. ¿Dónde me pueden seguir? Me pueden seguir en mi sitio, Gamorrean Size. Nada más pongo cosas de Star Wars, así que si nada más les gustan los cómics, pues estarán perdiendo el tiempo, pero me pongo divertido a veces, ¿eh? Okay. Gamorrean Size, así lo encuentran en Facebook. Buenísimo, mi estimado Bernardo, pues muchísimas gracias. Gracias, de veras, yo sé que nos echamos un buen ratote y te agradezco todo el tiempo que hemos estado aquí platicando, Bernardo. Próximamente esperen un programa donde se juntará toda la Trinidad del Pecado y estaremos hablando bien y mal y todo de todo de los cómics y de Joy y de todo. Habrá chisme, por supuesto. Va a estar padre. Ya no tengo toda la fecha, pero nos juntaremos los tres. Bernardo, muchísimas gracias. También gracias a todos por escucharnos. Gracias por descargar este podcast. Síganos en iTunes también. Ya nos encuentran en iTunes. Gracias a Lyoko por ayudarnos a subir todo esto a iTunes. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias a todos. Gracias totales. Adiós.